Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, emitiendo desde Colonia Carolla, Córdoba, junto a la negra Mati, ahí que está del otro lado, Ramiro Chávez quien les saluda, y aquí embarcados ya en un nuevo Ciudad Campo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todas? Bienvenidas a un nuevo programa de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, y acá estamos. Acá estamos, como quien diría, en la lucha, compañero. Sí, en la lucha, que es casi todo el tiempo, pero en este caso con una conmemoración, una fecha particular, la que nos toca en este abril, que tiene que ver con el Día Internacional de la lucha campesina, que es algo que se instituyó en 1996, si no me equivoco, por una masacre de familias campesinas en Brasil, ¿sí? Y esto había sido instituido con lo que tiene que ver los encuentros de los movimientos campesinos, que es la Vía Campesina. Así que desde ese tiempo, negra, ya está instituida esta fecha que la queremos rescatar. Totalmente. Si bien es como una lucha permanente, una efeméride permanente, pero en este caso hay muchas actividades y la verdad que vale la pena reflexionar con todos los desalojos que está habiendo, con la ley de acceso a la tierra que no sale, bueno, un sinfín de reclamos que bueno, son necesarios traerlo para este Ciudad Campo. Me parece muy bien. Y además también te quiero recordar, Ramiro, de que el 19 de abril es el Día del Aborigen Americano. También una fecha muy importante que también habla de lucha, ¿no? De lucha constante. Y creo que es necesario poder recordarlo desde un hecho puntual de la historia. Sí, negrita, viene al pelo o es una coincidencia también con el tema entre las fechas que estamos nombrando en este Ciudad Campo, que tiene que ver con la masacre de Napalpí, que quizás no está en el imaginario colectivo de toda la gente, que estamos enterados, pero tiene que ver con una masacre que se hizo hace casi 100 años, ¿no? En 1924, en julio. Fue prácticamente una represión del propio Estado, de hasta desde una situación racial también, ¿no? Por propios colonos del lugar. Estamos hablando de lo que pasó en la provincia de Chaco y que casi 100 años después se hace un juicio al Estado prácticamente, ¿sí? Claro que sí, por la matanza centenares de integrantes de los pueblos indígenas Qom y Mocoit fueron ejecutados por policías, gendarmes y colonos en la provincia del Chaco. En la víspera del inicio del juicio por la masacre de Napalpí, declarada en 2019, y esto es muy importante, Ramiro, crimen de lesa humanidad por la justicia federal. Este martes, por el próximo martes, se realizarán la primera jornada en coincidencia con el Día del Aborigen Americano, ¿no? El 19 de julio de 1924, cuando la policía de entonces, Territorio Nacional del Chaco, produjo la acción represiva conocida como la masacre de Napalpí contra un grupo de trabajadores de algodón pertenecientes a las etnias aborígenes Mocuit y Qom, Shimpi y algunos criollos correntinos y santiagueños residentes en la zona, mientras realizaban una huelga pacífica en la reducción de Napalpí a 120 kilómetros de resistencia en las cercanías de El Aguará, hoy colonia aborigen. Los responsables políticos de la masacre de Napalpí fueron el gobernador Fernando Centeno en aquel momento, el comisario de resistencia Roberto Sáenz Loza, y quien en la ocasión actuaba como su lugarteniente, el comisario de Quitilipi, José Machado, el presidente del Aeroclub Chaco, Agustín Cabal, facilitó el avión utilizado en el ataque. Centeno dio la orden a Sáenz Loza para que vaya con 130 efectivos y algunos civiles a la zona del conflicto y que procedan a rodear la reducción donde se concentraban las comunidades en protesta. A las 9 de la mañana de ese 19 de julio, un avión de la Escuela de Aviación del Aeroclub Chaco, piloteado por el sargento Emilio Esquivel, acompañado por el civil Juan Browles, roció la espesura del monte con una sustancia química que produjo el incendio de las tolderías. Los niños, mujeres, hombres y ancianos salieron a campo abierto, donde fueron brutalmente masacrados por los efectivos de la policía que descargaron más de 5.000 cartuchos en menos de 2 horas. No hubo resistencia porque no había armas. Sáenz Loza ordenó el degüello y luego la mutilación de los muertos y heridos. Los testículos, las orejas y los pechos fueron tomados como trofeos de guerra. Bueno, muchas gracias, Negrita, por compartir esas palabras, parte de nuestra historia. Quizás, como decía antes, poco conocida lo que tiene que ver con este hecho histórico en Chaco, pero lo simbólico, lo importante, es que por primera vez en nuestro país se va a estar juzgando como juicio de lesa humanidad, algo que tiene que ver con los casos totalmente fundacionales de nuestro país, que fue la desigualdad, que fue el sometimiento a los pueblos originarios, la creación de la propia oligarquía a partir de las posesiones que fueron avanzando contra el indio, podemos decir, y bueno, todas las situaciones de injusticia, muerte, asesinatos, Así que este juicio Negrita, por más que se estén cumpliendo casi 100 años de aquel hecho, es como reparador y esperemos que sirva como para seguir practicándolo. Va a haber alumnos sobrevivientes, por ejemplo, de lo que fue aquella masacre. Y también, bueno, investigaciones de todo tipo. Así que lo vamos a seguir bien de cerca. Cabe acotar, Ramiro, que en Argentina, en 1945, se instituye el 19 de abril como el Día del Aborigen Americano, ¿no? Eso quería acotarlo por medio del decreto 7550 del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, con esto damos inicio. Vamos a estar hablando varias entrevistas, varias cuestiones que tienen que ver con lo que es los derechos del campesinado, pero también vamos a tener música negra al final de nuestro programa. Diga. No, que te quería hacer un comentario más, que para cerrar esta fecha tan importante, uh-huh, quería recomendarle a nuestra querida audiencia una nota que sale en el sitio web del Resaltador, de nuestro querido amigo militante Pablo Reina. Ah, bien, bien. Así que quería resaltar, uh-huh, esa nota. Muy bien. Hecha esa aclaración, vamos a tener música de la voz de Mario Aventuroso, conocer un poco también del mundo de las radios comunitarias de San Francisco del Chañar, allá en la provincia de Córdoba, Norte. Un lindo, un amoroso. Imagínese tan linda la experiencia, también Mario y la propia radio, que se llama FM La Plaza. No, muy bonito. Sí, muy bonito. Ahí en, bueno, pero escúchame una cosa. Le dijiste que traiga la guitarra. Sí. Es parte de su cuerpo la guitarra. Sí, sí. El brindis lo hacemos a distancia, pero está bien. Siempre la guitarra la tiene al hombro. Dale. Así que vamos. Qué lindo programa. ¿Sabes por qué también es lindo programa? Porque hoy vuelven ellas. Ah, sí. Hoy vuelven ellas, las entramadas por la pacha. Claro, porque van a estar acá en un ratito. Bueno, vamos a tener la voz de la Cele Camacha, que nos va a contar un poquito de qué se va a tratar este año entramadas por la pacha. Porque bueno, hoy lamentablemente Nadia Balmaceda no nos podía acompañar. Uh-huh. Tenía superpuesta una tarea, pero van a estar las dos juntas. Me gusta, me gusta. Ya hemos presentado a Machi la semana pasada, sí, como la columna de alimentación saludable. Ahora entramadas con la pacha. Rina ya estuvo, Carlita también. Sí. Carlita, sí, Cusier, sí, estuvo también. Hay equipo, Negra. Sí, equipo. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos a la música. Vamos poniendo primera. Y a continuación van saliendo las primeras entrevistas con gente del Movimiento Campesino de Córdoba. Ya, bueno, ya vamos a adelantar. ¿Qué decís? Vaya poniéndose cómodo. Bueno, vamos a escuchar al amigo Charlie García. Ay, qué lindo, sí, por favor. Un tema de los de antes. Gracias. Ay, ¿qué será de eso? Por Dios, no me acuerdo. La vanguardia es así. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. ¿Cómo pudo pasar? No era tal mi intención. Fue casualidad y esa fascinación no lo voy a olvidar. Esa noche llovió y no supe entender que hasta el cielo bailaba contigo. Fue un hechizo de amor el que oí de su voz. Continuamos en Ciudad Campo, escuchábamos a Lula Fernández Trío, La Magia, lindo temita también que va sonando. Y Negrita, como hemos dicho, ya tenemos la primera entrevista ahí para comentar, para charlar. El tema del día es la lucha campesina, los derechos de las familias campesinas. Y para eso estamos en comunicación con Marco Reina, quien es, bueno, integrante de UCATRAS, de la organización sobre todo que está en la zona de Tras la Sierra, aquí en la provincia de Córdoba, y también como parte del Movimiento Campesino de Córdoba, sobre todo dedicado a lo que es el área de formación. Me encanta, ¿sí? Me encanta. Así que le vamos dando la bienvenida a Marco. Bienvenido, Marcos, a Ciudad Campo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, che? Un gusto. Un gusto estar hablando con ustedes. Muchas gracias. Mira, yo lo único que te voy a pedir, si me confundo en alguna sigla, me podrás disculpar, ¿no? Porque son un montón. Siempre son un problema las siglas, siempre lo fueron, ¿viste? ¿Viste? Una cosa, no, porque te olvidaste la I, no, porque te olvidaste la A, el CES. O sea, es como un montón, pero bueno, vamos a ver. Lo que hemos superado ya son los puntitos, ¿viste? Totalmente, ¿viste? Porque si no, estamos como superando cosas. Evolucionando totalmente. Bueno, Marcos, bienvenido. El 17 de abril fue el día que conmemoramos el día de las luchas campesinas, ¿no? Y este año creo que fue un año sumamente movido con respecto, y vienen siendo desde las organizaciones, desde el momento en que se empezaron a organizar los movimientos, vienen siendo luchas, pero es una constante, cada vez mayor el peligro con el atropello de los derechos de los campesinos, ¿no? Sí, mira, hacíamos justo hace un par de días memoria con el Colo Sala, que es un compañero de los iniciadores, de los fundadores del MCC, el Movimiento Campesino de Córdoba, y puntualmente acá de esta zona, detrás de la sierra, que hace 20 años empezamos, más o menos, sería el promedio, ¿no? Algunas centrales con un par de años más, sobre todo Ocumpa, que empezaron allá, aquí en Córdoba estoy hablando, ¿no? En la zona del noroeste, con lo que era Penoc en un principio. Uh-huh. También 21 años las compañeras de la UCAM, nosotros 20, algunas otras un poco menos, pero desde el inicio siempre los 17 de abril fueron una fecha muy muy cara a nuestra construcción, porque también uno de los espacios y de las acciones que fueron un resorte en términos políticos, de formación, también de poder proyectar cosas distintas, fueron los viajes a Brasil, a los foros sociales mundiales a principios de la década del 2000, pasantías que hacíamos en el movimiento Sin Tierra, sobre todo, pero también el movimiento de pequeños agricultores. Bueno, esa experiencia de poder salir de las comunidades campesinas e ir a conocer otros lugares, e ir a conocer sobre todo esta experiencia germinal de la lucha campesina en el continente, nos marcó y mucho. Pero la memoria tenía que ver con que las reivindicaciones, la bandera, lo que cada 17 de abril intentábamos poner en la agenda pública con diferentes acciones, movilizaciones, ocupaciones de oficinas públicas, concentraciones, ferias, etcétera, etcétera, no habían cambiado mucho, y esa es la realidad. O sea, en lo estructural de la vida campesina, si bien, a ver, no desconocemos que el Estado y su gobierno han tenido diferentes orientaciones, y a nosotras claramente algunas nos perjudicaron de manera definitiva y otras fueron un resorte en lo positivo. La verdad es que los grandes problemas en las zonas rurales, en nuestro país, sobre todo lo que nosotras llamamos campo, siguen estando, y más allá de algunos momentos, como decíamos, en los que el Estado se acercó, propuso, tomó iniciativas nuestras, bueno, lo que ha habido de avances sustanciales en acceso al agua, en acceso a la educación, en acceso a la seguridad jurídica de la tierra, ha tenido que ver sobre todo con las acciones de las organizaciones en los territorios y las articulaciones que se han podido generar en las provincias y a nivel nacional. Sí, totalmente. Tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de organizarse activamente y de la participación, digamos, de manera concreta. Pero tu rol también dentro de la organización del MCC tiene que ver con la formación. Y eso creo que cabe destacarlo, porque ¿en qué lugares vas realizando tu tarea dentro de lo que significa la militancia? Y nosotros intentamos generar planes de formación, programas de formación que después podamos, sobre todo, trabajarlos en las comunidades, Sí. El manual, entre comillas, construido en el movimiento campesino de Córdoba, lo que es el movimiento nacional campesino indígena, la CLOC, la vía campesina, siempre ha tenido una decisión construida también, lo debate que es la formación. Primero, tiene que estar unida a los procesos de lucha, no hay formación sin proceso de lucha, y la formación tiene que partir de las necesidades básicas de preguntarse por qué existen esas necesidades en las comunidades, en los territorios, por qué la situación se encuentra como se encuentra, interpelarnos por las causas de eso y las posibilidades de transformarla. A partir de ahí, de ese reconocimiento, de reconocernos como sujetos, sujetas, capaces de transformar esa realidad para mejorar nuestras condiciones de vida, bueno, a partir de ahí hemos intentado desarrollar también la formación política, más propiamente dicha, en lo político, como para poder leer los escenarios, para poder leer las coyunturas locales, las coyunturas regionales, formar también con quienes se han dedicado a la formación, y poder leer desde los clásicos hasta los compañeros, compañeras que producen sus propios materiales. Es decir, que la inserción de la formación, si bien tiene algunos momentos específicos que se materializan en encuentros de formación, en cursos, en seminarios, también intentamos que sea una construcción transversal y cada una de las actividades del movimiento sea una especie de formación de todos los compañeros y compañeras, y sobre todo de los y las jóvenes que empiezan también a hacer ese recorrido. Ahí, Marcos, escuchándote, bueno, se me viene como una cuestión de mucha admiración, y lo decimos bastante, al trabajo organizado del movimiento campesino en todo el país, en a nivel regional, territorial y demás, pero lo que veo así es que como que está complicado el asunto y ya desde hace muchos años, si bien los reclamos de campesinado, de la familia, están mucho más dadas a conocer, socializadas, apoyadas también, pero en la práctica sigue sucediendo lo mismo, ¿no? Sigue habiendo desalojos, sigue habiendo situaciones de poca humanidad, podemos decir, con la familia, sigue habiendo leyes que no salen, como muchas cuestiones, y es como que veo que está la resistencia, pero todo lo que se propone y todo lo que se tiene para dar no está pudiendo tener el eco. Entonces, no sé, está un panorama muy complicado en donde se los ve súper organizados, pero que los gobiernos no están respondiendo como debería ser. Sí, parece que es una realidad de parte de los sectores populares en general, el sector de la economía popular, más allá de la realidad campesina también, me parece que esos conflictos, esas tensiones. Yo, sabe, yo, nosotras pensamos que pensamos y a esto lo hemos estudiado, en el marco del sistema capitalista, estas injusticias estructurales van a seguir ocurriendo. Lo que intentamos construir son propuestas que llevamos adelante nuestros territorios que intentan construir desde otra lógica no capitalista. Pero sí, eso, o sea, empezamos la semana de las luchas campesinas con un desalojo, como vos decís, Ramiro, totalmente inhumano, cosa que no, insoportable, ¿no? Un desalojo allá por el paraje Juan García, uh-huh, cerquita de Dianfune. Con la inacción del Estado provincial, con, bueno, la situación también indefendible del Poder Judicial en Córdoba, con eso cargamos a hacer... Hola. Hola, sí, perdón. Marcos, una consulta. ¿Cuántos desalojos están ahí como pendientes que el Movimiento Campesino de Córdoba tiene registrado? En la provincia estamos hablando de 12, 13 desalojos... pendientes, 12, 13 situaciones de conflictividad latente. Después hay una gran conflictividad en general con la situación de la tierra por la fragilidad de esa tenencia. Pero hay a lo largo, sobre todo en todo el arco noroeste de la provincia, que es el arco donde se concentra, la zona donde se concentra el campesinado, en nuestra provincia hay ese número de situaciones de familias que están organizadas, resistiendo, pero en el día a día esperando a ver si viene o no viene la topadora, con esa situación de impotencia y de incertidumbre. ¿Y a nivel país eso también se repite así más o menos? ¿Hay provincias más, podemos decir, más ásperas que otras? ¿Cómo es el tema? Sí, bueno, eso ha tenido que ver con el avance de la frontera agropecuaria, toda la zona centro-norte de nuestro país, Córdoba, el norte de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, parte de Formosa, el Chaco tucumano, toda esa zona sí ha sido, y Salta, el Chaco salteño también, zonas antes impensadas para el desarrollo de la producción agropecuaria a gran escala, hoy desde hace 20 años, 25 años, están siendo incorporadas al sistema productivo de agronegocio, y eso ha generado altísimos niveles de tensión por la tierra. Esas son las zonas, sin sacarle punta en fino al lápiz, pero esas son las zonas más de mayor conflictividad hoy, y por otro lado un nivel de conflictividad también muy importante, pero del que yo no podría darte mucha data, que tiene que ver con la conflictividad por los territorios de los pueblos originarios, y eso tanto en la zona del Nova Nea como en el sur de nuestro país. Bueno, Marcos, una última de mi parte, algo puntual, porque viendo todos los materiales, por eso también tiraba las flores ahí por todo el laburo que vienen haciendo. Total. Es el trabajo que han hecho últimamente con el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y ya sería a nivel nacional, desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Bueno, contanos un poquito, porque también aquí en este programa vamos a estar compartiendo algunos videitos de lo que es la campaña de los derechos. Algunos audios, compadre. También, sí. Videitos para los que pueden ver, sí. Con la declaración. Sí, con el CELS venimos hace algunos años haciendo un laburo en conjunto, sobre todo en relación a los derechos campesinos, puntualmente con la declaración de los derechos campesinos aprobada en la ONU hace un par de años. Lo que hicimos fue generar material de formación para el debate en la militancia y también para que circule, que se sepa en los territorios, en nuestras zonas de laburo, en los pueblos cercanos, que existe una herramienta que es una declaración de derechos campesinos en la ONU, y que eso puede utilizarse como herramienta en los países para defender situaciones de vulneración de derechos, y que de hecho se han utilizado en algunos lugares de nuestro país. Puntualmente en Jujuy se han frenado desalojos con la herramienta de la Declaración Universal de los Derechos Campesinos. Además, hemos construido con el CEL material de comunicación, de divulgación, que son estos videos que ustedes van a pasar, en formato de audio. Esos están ahí en la página derechoscampesinos.org. Y también hicimos un curso de formación de promotoras y promotores en derechos campesinos. Esto fue en medio de la pandemia, me parece que fue mediados del 2000, principio, medio del 2021, que fue un gran esfuerzo porque, bueno, imagínense, fueron 300 compañeros y compañeras de las diferentes provincias que conformamos el MNCI Somos Tierra. Se participaron de Mendoza, de Córdoba, de Jujuy, de Misiones, de San Juan, de Neuquén. 300 compañeros y compañeras, y digo el esfuerzo porque por la situación de pandemia el curso ocurrió de manera virtual y la conectividad en el territorio campesino es una rara avis, es una de las grandes demandas. O sea, quien, sobre todo el joven, ¿qué joven hoy quiere permanecer, arraigarse en el campo sin la posibilidad de conectarse? Es un problema, sí. Y entonces, bueno, fueron encuentros virtuales. En los territorios había algunos grupos de estudio que se juntaban de manera presencial con todos los protocolos. Y bueno, y pudimos hacer un proceso de formación en relación al estudio de la propia declaración, y después hacer un relevamiento en cada uno de los territorios de los derechos campesinos con los que estamos realizando acciones, cuáles son vulnerados, qué propuesta tenemos para darle batalla a las situaciones de vulneración. Y eso lo hemos hecho con el CELS, también con la Fundación Rosa Luxemburgo. Interesantísima la esta posibilidad de acciones concretas que se van desarrollando. El Movimiento Campesino de Córdoba siempre está trabajando en pos de los derechos. Así que nada, felicito a todas estas iniciativas que han tenido como movimiento. Te felicito, Marcos, también por este rol de formador que es tan importante y necesario. Porque es tener contacto con el territorio constantemente y bajar todo lo que uno tiene en su dinámica intelectual a la tierra, a la al campesinado, y eso me parece que es un trabajo sumamente meritorio y arduo, así que muchas gracias por la tarea ahí desarrollada socialmente. Bueno, gracias a ustedes y les dejo una invitación en toda esta semana que viene se van a estar haciendo actividades en cada una de las escuelas campesinas, que son otro de los espacios de formación de nuestro movimiento, espacios de formación política, pero también espacios de derecho al acceso a la educación en las comunidades campesinas, acá en Tras la Sierra, en la zona de Quicho, Pichana, en Lianfuna, hay escuelas campesinas. Y además del trabajo que se va a hacer en las escuelas, el viernes 22 de abril en Villa de María de Río Seco, a la mañana, a las 9 de la mañana, va a empezar una feria y va a haber una caminata campesina, como hicimos hoy en Villa Dolores. La caminata va hacia Villa Alicia, que es una toma de compañeras, sobre todo son compañeras que están también en una situación de vulneración y de desalojo inminente. Y el lunes 25, en Cruz del Eje, también feria y caminata campesina desde las 9:30 de la mañana. Perfecto. Y una pregunta más. ¿De dónde se puede bajar la guía para defender nuestros territorios campesinos indígenas? Esa de la página, mira, en la página derechoscampesinos.org.ar, ahí tenés, hay videos sobre la declaración campesina y están estas dos publicaciones, la declaración de los derechos campesinos y una guía que esta también la hemos trabajado hace poco con el CEL. Una guía para estrategias de defensa de los territorios. Eso en este sitio, derechoscampesinos.org.ar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Marcos Reina, por pasar por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Bienvenido siempre. Bueno, abrazo, gracias a ustedes, compañeros. Cámbienme. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Somos quienes nos dedicamos a la producción agrícola a pequeña escala. A la siembra de cultivos, a la ganadería y al pastoreo. A la pesca, a la caza, a la silvicultura, a la recolección. Somos productoras de alimentos sanos. También realizamos artesanías relacionadas con la agricultura. También somos las mujeres y hombres campesinos. Pueblos indígenas, pastores y comunidades pescadores. Trabajadores agrícolas. Sin tierra, emigrantes y temporeros. Mujeres rurales, trashumantes y nómadas. Y otras comunidades tradicionales. Nosotras somos sujetas de derechos. Nuestra ocupación se desarrolla en una zona rural. Dependemos de la tierra y nuestra cultura está ligada a ella. Nuestra tarea la hacemos de manera individual, en asociación con otras personas o como comunidad. La Declaración de Derechos Campesinos reconoce el derecho al acceso y al uso de la tierra en sus diversas formas. Eso incluye la forma comunitaria y colectiva. Reconoce y pide que se protejan las diversas formas de tenencia de la tierra, incluidos los derechos derivados del uso y de nuestras costumbres, que no estén legislados. Existe un vínculo directo entre el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. La declaración protege nuestros derechos y los de toda la población de producir y consumir alimentos de calidad. Los y las campesinas indígenas somos guardianas de las semillas. La declaración reconoce nuestro derecho a las semillas. Tenemos derecho al agua. Tenemos derecho al agua. No solamente para tomar, sino para regar nuestros cultivos. Y para que tomen los animales. Nuestro modo de producción agroecológico tiene que ser protegido. Tiene que ser protegido. Si alguna medida va a afectar nuestro modo de vida, nuestra tierra y nuestro medio de subsistencia debe ser consultada antes con nosotros. Las mujeres y las personas trans del campo tenemos derecho. Los estados deben trabajar para que no seamos discriminadas, para promover nuestro fortalecimiento social y así podamos disfrutar plenamente de todos los derechos humanos. Las mujeres del campo debemos acceder al trabajo y gozar de igualdad en el pago, para tener independencia económica. Para tener independencia económica. Los estados deben facilitar un acceso amplio y equitativo a la tierra y a otros recursos naturales, para que podamos tener condiciones de vida dignas y para limitar la concentración de la tierra. La tierra tiene una función social y debe ser respetada. Y debe ser respetada. Y debe ser respetada.

Bueno, Negrita le ponemos un poco de onda para mover un poco las cachas en esta vida. La melena en mi caso. ¿Usted sí, vio el tamaño de esta melena hoy? Sí, veo que está creciendo. ¿Cómo le va con la humedad? ¿No? Acá lo ve con una melena indomable. Bueno, pero el campo uno va así con la melena. Los pelos al viento. Eso mismo. Tal cual. Bueno, te quiero comentar. Cuenta. Resulta que de la Federación Argentina de Radios Comunitarias nos han hecho llegar a la radio unos cuadernillos muy preciosos. Uh-huh. Sí, se tratan de unos apuntes para una gestión comunitaria de los ambientes. Para eso está en línea Jorge Cefarelli, de la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria. A ver, espero nombrarlo bien, Mateñé, él es educador popular, es parte del equipo de trabajo de los talleres de formación para promotoras y promotores en gestión ambiental de Goya Corrientes, así que te damos la bienvenida a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Bienvenido, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, un abrazo grande de Corrientes y una alegría estar en comunicación con ustedes, un programa que lo escuchamos de La Chicharra, así que felices también de esta parte. Che, hay otras cosas más lindas también para escuchar. No hacen compañía y con este vínculo entre la ciudad y el campo. Y muy claro, lindo, aparte lindo. Entre la tonada de Ramiro Chávez y la tonada de la Negra Mati es como una mixtura ahí, muy graciosa. Bueno, Jorge, mirá, nuestra excusa por llamarte, te podríamos llamar por un montón de cosas para hablar. Aclaramos también que la misma organización de la que participa Jorge y un montón de compañeros y compañeras lleva adelante FM La Chicharra, de claro. Goya Corrientes, y que forma parte también de la red de radios rurales. Tiene la editorial La Chicharra. Ahí también, claro, también. Justamente. Y la excusa es tomar esta semana de lucha campesina a nivel nacional e internacional, tocando varias aristas. Estuvimos hablando con Marco Reina, el Movimiento Campesino de Córdoba, nos contó más o menos la situación de los desalojos, cómo se organiza el movimiento, los trabajos de formación, de investigaciones, y más allá de eso, nos interesa ver también la parte de educación, sobre todo a partir de ese trabajito con los más chicos, con las escuelas, como para darle un valor mucho más a lo que también se defiende. ¿Cómo les va en este proceso, en esta iniciativa que han tenido ahí por Corrientes? Bueno, nosotros iniciamos un proceso con La Chicharra vinculado con lo que tiene que ver con la lucha campesina histórica, ¿no? Donde ha comenzado La Chicharra, su gestación como radio fue en el 2014, pero viene de un proceso larguísimo que tiene que ver desde el 2006 con recuperar las historias, los sentires de las voces campesinas, ¿no? Y en ese sentido creo que fue clave o fue un impulso fuerte en el 2008-2009 cuando sucedió lo de la 125, lo que en los medios de comunicación hegemónicos aparecían como Somos el Campo y esa idea bucólica, homogénea del campo pensado con lo que tenía que ver con los grandes empresarios, y en ese sentido se le dio valor, diríamos, a lo que era la comunicación a través de medios de comunicación. No había otro tipo de comunicación, otra trama que se daba en los territorios, pero tal vez no estaba pensado, por lo menos en el campesinado correntino, la utilización, la herramienta de los medios de comunicación para visibilizar las problemáticas que sucedían en el campo, ¿no? Uh-huh. Y ahí empezaron a verse o a escucharse en los medios. Yo me recuerdo siempre una frase que dijo una compañera campesina cuando comenzamos con los procesos de formación, que decía: nosotras salimos en los medios de comunicación solamente cuando morimos, ¿no? Salía el aviso en la necrológica. Y decían, nosotros tenemos cosas para contar, tenemos muchísimas cosas para contar, y me parece que eso fue como un impulso para empezar a construir esta historia de ocupar

cuestionando alguna manera de ver e interpretar el mundo, ¿no? Entonces, creo que vamos fortaleciendo el proceso organizativo a través de lo que tiene que ver con un proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso es, me parece, como el vínculo que se establecen entre ellos, ¿no? Y como vos decías muy bien recién, muchas veces es el niño el encargado, ¿no? Tal vez un rol muy grande, pero sí, el que plantea en determinados lugares lo que él en cierta medida lo está viendo de su lugar, ¿no? Muchas veces en la interpretación de un cuento, a través de la música, la construcción de, ahí usted en la cartilla seguramente pueden ver un poema que ha escrito uno de los promotores ambientales vinculado con esta lógica del ambiente. Y bueno, y a nosotros nos fue disparando a nivel radio, lo digo en ese lugar, sí, nos fue disparando dos programas específicos de radio, que uno se llama Vivencias en mi Tierra y otro que se llama El Zapucay de las Comunidades. Fueron como los dos programas en cierta medida emblemáticos construidos de esos espacios de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Bueno, la verdad que muy lindo todo lo que se hace ante tantas pálidas, también siempre una propuesta esperanzadora para el cambio, y creo que se va inculcando la semillita, ¿no? Sobre todo al momento de los atropellos, de la defensa, de la resistencia, del expresarnos y que no quede ahí como algo al pasar, ¿no? Así que Jorge, agradecido ahí por participar, por tirar la buena, porque nosotros vamos a veces una de cal y otra de arena, y la verdad que es lindo también escuchar que se cosechan buenas cosas con un trabajo comprometido y muy solidario también, y sobre todo cambiando el paradigma, que esto, lo del ambiente, no es algo ajeno a nosotros mismos, sino que somos parte del mismo ambiente, estamos en plena interacción, y rompemos un poco esos mitos que nos hicieron creer que era como el medio ambiente o el hombre separado o la naturaleza como algo más paisajístico. Creo que también eso es importante, como lo plantean desde la cartilla para promotores. Sí, así es. Yo creo que venimos laburando con esta concepción de somos ambiente y con esta mirada que lo decía recién muy bien vos, que me parece que tiene que ver que tampoco sirven acciones individuales, ¿no? La construcción es una construcción colectiva, una construcción de saberes colectivos. Esa cartilla se armó a medida que íbamos avanzando el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? No, si bien aparecen algunos nombres que hemos hecho más un trabajo de compilación, pero fue un proceso que fuimos construyéndola a partir de los aprendizajes que habían en las comunidades y los planteos que hacían. Y como fuimos construyendo también esa cartilla, es como en cierta medida también vamos construyendo las transformaciones o los cambios, ¿no? De manera colectiva. No, esto que decimos somos ambiente, y a su vez en el momento en el cual nosotros estamos transformando nuestras prácticas de manera colectiva y las estamos pensando de manera colectiva, también estamos transformando el ambiente, y a su vez nos transforma a nosotros, ¿no? Esa interrelación que existe es la que siempre en cierta medida la estamos poniendo y le dando valor para que estas modificaciones se vayan dando. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por todo este trabajo maravilloso que se ha hecho y que está distribuido en todo el país, estas cartillas, estos apuntes para una gestión comunitaria de los ambientes. Está desde el sur de nuestro país hasta el norte, el este y el oeste, ¿no es así? Así es, ahí la pueden, no creo que sea un chivo porque me parece que es gratuito, ahí hay una página que se llama Caja de Herramientas, sí, que ahí está la cartilla en formato digital, la pueden bajar de manera gratuita, no hay ningún tipo de inconveniente, la pueden descargar para las y los oyentes que están escuchando, pueden utilizarla, y bueno, y ojalá que sea como vos decís, que sea una multiplicadora y que sea una cartilla voladora que pueda recorrer diferentes lugares. Bueno, muchísimas gracias, estimado Jorge Cefarelli, compañero, colega de La Chicharra. Gracias enorme por tu trabajo, por tu dedicación y siempre las puertas abiertas en Ciudad Campo. Bueno, lo agradecido, ya les decía, somos nosotros desde acá, siempre escuchándolos y teniéndolos presentes. Así que un abrazo gigante. Y bueno, y felicitaciones. La verdad que el programa es para sacarse el sombrero y poner la oreja para escucharlo. Bueno, muchísimas gracias. Me puse colorada, va medio morada, viste que yo soy la negra, así que medio coloradita, medio moradita casi. Bueno, muchas gracias. Pasó por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, Jorge Cefarelli, comunicador popular de la Asociación Civil Comunitaria Mateñé. Y compañera de Radio La Chicharra. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. A la siesta hace calor, a la siesta hace calor. Yo me siento en un sillón, en las afueras de mi casa. Me cuelgo de algún árbol y me bajo un limón y exprimo su sabor en mi jarra transpirada. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Contento pasó Ramón y conmigo se instaló y se trajo un sillón, una prima y una hermana. Iba Tacho a estudiar y al mirar esta reunión Boca Seca le pintó y dice que irá mañana. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hace calor, a la tarde hace calor. Qué tranquilo es contemplar mi bombilla transpirada. El regador no pasó, el chofer se recolgó. Está tomando su fernet y la tierra se levanta. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Y qué rico tereré. Y a la noche hace calor, a la noche hace calor. Le seguimos la reunión con cerveza. Hola a todos. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral. vida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Nos fuimos del qué rico tereré a Carito, ¿no? Un viajecito al litoral. Ay, con toda la alegría y las tristezas también, negra. Ay, sí, pero qué lindo programa que está saliendo, ¿vos sabés? Bueno. Me gusta, lo compro. Bien ahí, bien ahí. Me sorprendió Chicharro, escuchame, ten tiempo para escuchar este programa. Bueno, mandamos saludos. Yo me lo imagino con el mate grande, viste, así escuchando, escuchando Ciudad Campo. Como y digo, tres termos. Entonces. Sí, deben decir, esto no se debe hacer. No. Ellos no lo escuchan, creo yo, para hacer tesis de lo que no se debe hacer. No, negra, ténganse un poco de feche. Bueno, negra, escuchen, ¿qué nos queda por delante? Nos queda compartir un poquito de lo que es lo entramadas con la Pacha, con Cele Camacha, que va a salir a continuación, esta vez grabada, en formato grabado, ¿sí? A modo de podcast, ¿sí? ¿Qué palabra? A ver, dígame de nuevo. Yo cuando se me unen dos consonantes ya hice. Usted me hace decir todas las palabras difíciles a mí. En guaraní. No se anima. Añé. Dije bien. Yo tengo bueno, ese podcast. Yo tengo ahí un come chingón, tomo uno, cordobés, tomo dos y hasta ahí llega con él. Sí. Y un come chingón que tiene el cuchillo así atravesado entre los dientes. Sí. Bueno, cuénteme, vamos a escuchar, negra, a continuación. Pachamamita es una columna. Lo que estamos haciendo es proponer una columna variadita una vez por semana con diferentes compañeros y compañeras que ya hemos estado compartiendo. Manos a la Tierra con Gina Rivadeneira, la alimentación saludable con la Machi Romero y la parte pedagógica y nueva que se ha sumado aquí a Ciudad Campo. Usted tiene dice que ver con la profe. Con la profe. Claro, porque la profe va a tener una columna, sí, en donde tiene una columna en que se llama La Trama de la Vida. Esa misma, sí. Y, usted tiene que hacer la tarea porque la profe es viene, Carlita, ¿no? Carlita Cauciar. La semana que viene viene la profe, así que estudie. Mire, le voy a anticipar porque me da pena nada más verlo ahí. Como que queda en el aire tecleando, buscando argumentos de aquí y de allá. Luego, vamos a hablar de las podas. Eso va a ser para la próxima clase. Sí, así clase. Que vaya bien. Viendo. Y no se corta el pelo, sino la poda de árboles. Así que tenga bien en cuenta. Sí. Seguro que tiene que ver el tema de la luna también, para cuándo se poda. Ya agarró la... Calendario ya agarró, biodinámico. Ya agarró. Yo tengo mucha teoría, negra. Ya agarró bueno, la... Al momento de... La guitarra. No, hasta ahí. ¿Y la guitarra quién la va a agarrar ahora cuando terminemos el programa? A continuación ahí va afinando el amigo... Mario Aventuroso de FM La Plaza, San Francisco de Chañar. Así es. Lugar hermoso. Qué lindo. Para ir en verano, ¿no? Bueno. ¿Te tomas un heladito en la plaza? Ahí la gente anda con poncho también ahí. Durante todo el año, el único momento que se saca es en el verano, ¿sí? Negra, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida la tenemos a la Cele Camacha. Ahí, a con través de Nadia su voz. Balmaceda también, que van a estar haciendo entramadas por la Pacha. Dale. Pero yo creo que después es un poco de cutipaste. El que se quede sin dar el paso, no voy a ser yo. Quien se canse de tus abrazos, no voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo. Tengo tiempo y tengo paciencia, y sobre todo, te quiero dentro de mi existencia, de cualquier modo. Y aunque falte tal vez bastante, no voy a ser yo, el que se canse antes. No voy a ser yo, no voy a ser yo. No voy a ser yo, no voy a ser yo. No voy a ser yo. Hay gente que no debería enamorarse. Algunos no deberíamos dar el sí. Yo no veo otra salida. quiero pasar la vida sin que la vida pase a través de mí. Y aunque me pierda completamente, no voy a ser yo quien se esconda de lo que siente. No voy a ser yo, no voy a pisar el freno. No voy a ser yo que se ande con más o menos. No voy a ser yo, no voy a ser yo. No voy a ser yo, no voy a ser yo. No voy a ser yo. Hay gente que no debería involucrarse con cosas que luego no puede manejar. Yo no veo otra salida, no quiero pasar la vida pisando una piedra y volviéndola a pisar. Hay gente que no debería enamorarse. Algunos no deberíamos dar el sí. Quiero. Yo no veo otra salida, no quiero pasar la vida sin que la vida pase a través de mí. Si quieres un príncipe a su lado, no voy a ser yo. Si quieres un banco tan colado, no voy a ser yo. Y aunque falte tal vez bastante, no voy a ser yo. El que se canse antes, no voy a ser yo. No voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Cele Camacha. Buenas tardes a todos, yo soy Nadia Balmaceda y vamos a estar haciendo nuevamente la columna Entramadas con la Pachi. Estuvimos el año pasado también un espacio en el programa, así que este año vamos a retomar. Tal cual, estamos muy contentas por eso y queríamos hoy contarles de qué se trata, cuál es el objetivo de la columna, como para refrescar, porque justamente, como bien decía Nadia, hace un tiempito que no estamos en el aire juntas y queremos compartirles cuáles son esos ejes principales, esos objetivos que tenemos con este proyecto de comunicación. En primer lugar, queremos hacer visibles y compartir también las experiencias y el trabajo territorial que vienen llevando adelante diferentes espacios de organizaciones, vecines, redes, instituciones que están justamente llevando a cabo acciones a favor de la conservación y del cuidado, digamos, del ambiente, pero también están tejiendo redes desde los afectos, desde el encuentro, ¿no? Intentando fortalecer esas cuestiones por ahí más vitales que nos llevan a encontrarnos y a hacer cosas por el bien común. Ese sería como uno de los ejes principales que justamente quiere visibilizar las problemáticas, pero también a la vez mostrar el trabajo, como decía, de organización popular, digamos, sería, o de organización vecinal, en torno a qué soluciones vamos encontrando desde los territorios para hacer frente a esas problemáticas ambientales. Va a ser nuestro trabajo orientado principalmente a la región de Sierras Chicas y a la provincia de Córdoba. Queremos visibilizar justamente lo que está sucediendo en la región. Es uno de los espacios en los que venimos trabajando juntas con otras redes de personas también hace muchos años. Y para mencionar simplemente un poco de cuáles son las problemáticas, hoy en este episodio, que es como de presentación, solo vamos a hacer ahí, vamos a alcanzar, digamos, algo de información, pero no vamos a desarrollar una temática específica, sino más bien tenemos la intención de contarles qué es lo que queremos abordar a lo largo de los siguientes episodios. Y con respecto a las problemáticas, podemos decir que en la región de Sierras Chicas son muchos los problemas ambientales que se vienen arrastrando hace bastante tiempo y que se van intensificando también a lo largo del tiempo, generando consecuencias cada vez más graves. Es una zona, la región de Sierras Chicas es una zona que está muy pegada a Córdoba capital, o sea, la urbe donde hay mayor concentración de urbanización, y esa urbanización se ha ido expandiendo, primero a la zona sur del corredor Sierras Chicas, después a la zona centro y todavía por ahí a la zona norte, pero nos parece que hay siempre una falencia que se arrastra histórica, que tiene que ver con la ausencia de planificación, y no solo es la ausencia de planificación dentro de los municipios o de las comunas que tienen que regular justamente este tema de los avances, sino que esa ausencia de planificación tiene que ver con que en realidad hay unos intereses concretos que están a favor de determinados, ¿no?, negociados, podríamos decir, y que solo responden a esos intereses. Entonces, no es que no haya una planificación en el fondo a la vez también, muchas veces hemos reflexionado sobre ese eje. Si no se traduce en políticas públicas que sean participativas, o sea, esa planificación no está montada, no tiene, digamos, una garantización de los derechos de los ciudadanos para vivir en un ambiente sano, para poder construir comúnmente esos espacios, ¿no?, de vida. Entonces, ¿cómo se manifiesta, digamos, esa urbanización? A través del desmonte, que habitualmente está centrado por el desarrollo inmobiliario, o sea, es como el mayor motivo de desmonte, digamos, en la región de Sierras Chicas es ese, aunque también está el agronegocio, y también sabemos que está en el fondo todo interconectado, y que dentro de lo que es la provincia de Córdoba, por ejemplo, son como los dos grandes motivos por los cuales se desmonta, ¿no? Para hacer country, para hacer barrios cerrados, para urbanizar de algún modo, ¿no? Para el avance, digamos, del desarrollo inmobiliario y la urbanización desmedida, y también para la fumigación, o sea, para en realidad para el sembrado, digamos, diferentes cultivos, principalmente de soja y maíz, pero también otros tipos de cultivos que están tratados con agrotóxicos. Sí. Y se suma también a problemáticas viejas que hay en la zona, que de hecho hasta hay nombres de las localidades que están vinculadas a ese tipo de extractivismo, como es la minería, ¿no? Haciendo referencia a La Calera, por ejemplo, ¿no? Que han estado históricamente en esta zona y que cada vez se ha profundizado más eso, y es una actividad también centrada en grandes capitales, aunque muchas veces se muestran como empresas familiares, ¿no? No están siendo pequeñas empresas que de manera manual están sacando un poco de piedra para tener materia prima para algunos tipos de viviendas, sino que también se van trazando con otras problemáticas como la extracción en Villa Allende de triturados graníticos para utilizar para aumentar las rutas, que es uno también de las problemáticas muy, muy importantes que estamos teniendo ahora en Córdoba, ¿no? Con las autovías, con esa búsqueda de ampliar todas las líneas. Totalmente, sí, sí, ahí está un poco esto de la interconexión que decíamos, ¿no? Cómo en definitiva las problemáticas están todas entrelazadas y responden siempre a la acumulación, digamos, de capital por parte de un sector muy reducido de la población, que tiene unos intereses concretos que son justamente esa acumulación de capital, digamos, y que en determinadas instancias tienen el aval tanto de los gobiernos, dependiendo del caso, como de los medios masivos de comunicación, ¿no? Que es otra de las cuestiones que solemos mencionar cuando hacemos los análisis de las problemáticas en determinados territorios. Se suele dar esa combinatoria, ¿no? De que hay un entramado, ¿no? Que se puede también hacer visible simplemente con prestar atención en quiénes son los que se benefician, ¿no? De que esos problemas ambientales se instalen en las poblaciones y se generen. Pero eso está muy bueno lo que agregaste, Nadia, sobre las demás problemáticas. Y bueno, y después en otros, como en otros planos, digamos, creo que lo de la minería también atraviesa todo el corredor. Hasta acá en la granja mismo también tenemos extracción de áridos y sacan arena y piedras del río. Situación de ilegalidad, me parece, en general, con todas las canteras en toda la región. Y eso está judicializado y hay un avance también en ese sentido. Aunque sabemos que también muchas veces la justicia es patriarcal y responde también a esos mismos intereses y a esa concentración del capital, entonces tampoco es como que... Sí, es un frente más y hay que abordarlo, pero sabemos que tampoco es la única manera ni es la solución inclusive, ¿no? Son procesos históricos que llevan muchísimo tiempo sostenerlos y mucho esfuerzo, mucha energía y mucho dinero. Y bueno, la verdad que por ese lado tampoco se encuentran respuestas, lamentablemente, ¿no? Así que bueno, después otro de los temas que hemos estado hablando últimamente y que ha crecido mucho como problemática es el avance de las especies exóticas, ya en términos más, ¿no?, de un análisis que se ha hecho del estado, digamos, y de la situación de los ecosistemas, y cómo esos ecosistemas, cómo se comunican, ¿no? ¿Qué vínculos está habiendo entre las especies nativas y las especies exóticas? ¿Qué está pasando con las cuencas hídricas? Que son territorios cuencas donde también hay comunidades, cómo se van entrelazando todos estos factores, ¿no? Es un elemento más, pero bueno, tampoco es un dato menor en términos de cómo está generando, digamos, desequilibrios en los ecosistemas, justamente el tema de la presencia de especies exóticas que avanzan muy grande, digamos, muy fuerte, en comparación con los tiempos de crecimiento que tienen otras, ¿no? Y cómo eso va generando diferentes impactos, ¿no? Según la zona, según la región. Así que ese también es otra de las cuestiones, que tampoco estamos ajenos a las fumigaciones, eso también me parece importante decir. En la zona norte del corredor de Sierras Chicas, que es para la zona donde yo vivo, tenemos muy cerca los Molles, Jesús María, La Paz, donde hay, en los Molles está dentro de la región municipal de La Granja y está pegado, digamos, hay fumigaciones con agrotóxicos en esa zona. Y también hay me parece, como una especie como de invisibilización, diría yo, de esta región serrana en torno a la problemática de las fumigaciones con agrotóxicos, que es una realidad que nos toca súper de cerca. No estamos alejados de esa realidad. Y ya es hora de empezar a tomar cartas en el asunto, me parece. Por lo menos lo digo desde la región serrana, no vuelvo a repetir. Como tenemos tantas otras problemáticas, la minería, las urbanizaciones, la creación de barrios cerrados, los desmontes, las demás, digamos, crisis, no sumamos, me parece, tan fuertemente ese eje, y es un eje muy importante, porque afecta a las economías regionales, afecta la alimentación, obviamente, la salud, bueno. Tal cual, Celine, me parece también, para que quede la parte hermosa también de la columna, que vamos a tener todas estos logros que han tenido las asambleas y las organizaciones vecinales ante todos estos conflictos, ¿no? Así que también van a estar las voces de las personas que han tenido logros hermosos en todos estos espacios, principalmente Sierras Chicas, pero vamos a ir abordando todas las problemáticas de la provincia en sí. Y como bien decías vos, el tema de los agrotóxicos no es algo que nos es ajeno en nuestra región, que muchas veces tiene poca visibilización porque no es la problemática más visible, podríamos decir, ¿no? Pero sigue estando, y aún así, aunque no esté la fumigación puntualmente al lado de nuestras casas, como sí suele estar en muchas otras localidades, es una problemática que nos atraviesa porque los alimentos que consumimos muchas veces también vienen de esos lugares, ¿no? Entonces, no van a ser problemáticas ajenas a nosotros, y también vamos a mostrar todas las otras soluciones, las otras alternativas que se vienen gestando en nuestros territorios para dar frente, para dar batalla a este sistema alimentario que nos propone monocultivos, nos propone desmontes, fumigaciones y todo lo que va consecuente a ello, ¿no? Las enfermedades de las personas y de las comunidades que viven en torno a esos espacios, pero también las enfermedades que van generando en las comunidades que consumen esos alimentos, y ahí vamos a estar todos involucrados, ¿no? También lo que respecta a la comercialización e intercambio de esos alimentos, ¿no? Cele había mencionado que en la región está cada vez más ampliándose el tema de la urbanización, y esa urbanización viene con un modo de habitar, con supermercados, con hipermercados. Totalmente. Claro, y con el tipo de alimentos que se vende allí, y con un tipo también de pensar el alimento, ¿no? Como una manera, podríamos decir, desconectada de las personas. Tradicionalmente en la región era más el almacén, un autoservicio, entonces uno conocía a la persona que te estaba vendiendo eso, más allá que por ahí uno podría desconocer el origen del alimento, pero sí había una cara, una persona que se responsabilizaba, por así decirlo, de lo que uno comía, y generaba vínculos, y la plata que uno gastaba iba a una familia, Ahora muchas veces esa plata va a una mega empresa y el que gana la mayor cantidad de dinero termina siendo una persona que ni conocemos. Entonces ahí también estamos hablando de las economías regionales, de las tramas comunitarias que son sumamente importantes para dar batalla a todas estas problemáticas y generar soluciones creativas, artísticas, hermosas, como también vamos a estar mencionando, ¿no? Las comunidades, afortunadamente en Sierras Chicas, habitan la zona. El tema del turismo está, pero no es la mayor proporción de las personas que tienen casas aquí. Entonces eso de que las personas habiten y se comprometan es una potencialidad muy grande que se tiene acá en Sierras Chicas y que ha generado estas luchas y estos logros históricos que también vamos a estar mencionando durante todo el año de la columna, Cele. Totalmente, sí. Así que tiene que ver con eso, ¿no? Con el territorio que habitamos también nosotros y con todo el trabajo que un montón de compañeros vienen llevando adelante, que nos parece importante visibilizarlo. Y también algo más que queríamos agregar antes de despedirnos ya por el día de hoy, es que, bueno, desde Entramadas con la Pacha también se lo está pensando, digamos, al espacio desde una perspectiva que es feminista o que es ecofeminista y que es la perspectiva de trabajo también con la que nosotros venimos intentando construir, ¿no? Tanto redes, espacios, como nuestros propios trabajos de investigación, o bueno, en definitiva, bueno, nos atraviesa en todas las esferas, creo, de la vida. Muchas gracias, un abrazo y un saludo enorme para todos. Besos. Chau, chau. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Bueno, negro, usted me da los controles un ratito y yo me pongo ahí a jugar un poco. ¡Cucaracha! Ahí está, mira. ¡Ay, cucaracha! Terror de las alfombras. Asustas a las muchachas, agigantando tu sombra. ¡Ay, cucaracha! Por una maldita bota. Tu gótica geometría. Me va a decir que la cucaracha no une al campo y la ciudad. ¡Nah! En el campo no tenemos cucarachas. No hay tantas. Vio que siempre se lo asimila el campo con más bicho, más un montón de cosas, pero la cucaracha es más de ciudad, creo. A ver, baile. Ah, yo toco el violín, usted baila. Sí, te habrán dicho cucaracha, dijo... Oh, me está hablando por la cucaracha. Ah, es otro. También, sí, ¿no? Sí. Ese es otro tema. Bueno. Negra, estamos llegando a la parte final de Ciudad Campo. Hemos pasado por temas más duros, más blandos. Muy lindo volver a escucharlas a las compañeras. Sí, de Entramadas por la Pacha, sí, por Nadia. Supuesto. Uh-huh. Por supuesto. Pero bueno, ya estamos terminando y lo habíamos prometido. De irnos con música, de irnos conociendo a más radios comunitarias, a más pueblos. Aparte porque esta es una radio comunitaria que hace muy poquito tiempo conforma parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esto fue en la última asamblea que se realizó hace 2 semanas atrás, ¿puede ser, Ramiro? Sí, la asamblea del Foro Argentino de Radios Comunitarias se hizo en Chapadmalal. Ay, y, cómo está con la pronunciación, por Dios, me sorprende. Y bueno, fueron 11 radios comunitarias y cooperativas nuevas que se han sumado, y la verdad que queremos darle espacio a la gente que bueno, que vamos encontrando en el camino y que también tiene mucho para contar de sus propios pagos. Así que, Negra, le damos la bienvenida entonces, ya sí, está sí. En línea. No, no, hay no que llamarlo. No, lo vamos a llamar. Ah, bueno, sí. No sabía cómo era la cosa. Bueno, entonces, no un sé. Un poquito de música. Sí, pero no la cucaracha, por no, favor. No. Malambo. Me encanta. La dejo. Malambo rockero. Ah, muy bien. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. pueblo, su aniversario, la llegada de parientes, las caras desconocidas, las tardes de caminata, los amores escondidas, reposar en la vereda, la plaza para los changuitos, las gomas, los campeonatos, entre vinos con buen guiso, la familia, los amigos, la sombra para la mateada, algunas cosas del pueblo que no cambiaría por nada. Adentro, entonces, se dijo. En la última parte del programa vamos a recibir a Mario Aventuroso. Él es músico, es escritor e integrante de FM La Plaza de San Francisco del Chañar. Bienvenido, estimado Mario, a Ciudad Campo. Un gustazo poder estar ahí, un gustazo. Che, qué lindo. Me escuchaba por teléfono, qué manera de hablar macana, ¿no? En ese recitado, sí, bueno. Ay, sí, un gusto, chicos, estar ahí con ustedes. Ay, te mando un abrazón. Para nosotros, enorme el gusto. Me encanta escucharte. Bueno, no queda otra. No queda otra más que folclore, no queda otra más que hacer radio. Contame, sí. ¿Desde cuándo FM La Plaza está en funcionamiento en San Francisco del Chañar? Y estamos con el proyecto que arrancó ya hace un año y tres meses llevamos cumplido, un año y tres meses. Ajá. Desde que sí, ya arrancamos. Y 10 años más o menos de preparación. A la mierda, la fueron amasando. Y que lo que pasa es que es lento el tema. A fuego lento, claro, ahí tranquilo. Hay que tener paciencia con las cosas. Sí, sí. A fuego lento, dijo Roxana. Che, sí. Mario, ¿nos querés contar dónde queda San Francisco del Chañar? Más o menos para que se ubique la gente que no es de los pagos cordobeses. Y bueno, si fueron 10 años, ¿cómo fue ese caminito hasta llegar a FM La Plaza hoy? Sí, bueno, San Francisco de Chañar es un pueblo que está en lo que se denomina ya arranca la lonja chuncana, como dicen, no todo es como el norte de Córdoba, no todo es parecido. Tenemos toda la gente allá, viste, para el lado de ustedes que tienen otro formato. Nosotros somos más para el otro formato de hablador. Nosotros somos más de esto de Anfune y de la chuncaneada, digamos, pero también te ligan un poco con los santiagueños. San Francisco de Chañar está más cerca de Santiago del Estero que de Córdoba, digamos. Ahora, ¿no? Estoy traduciendo el cantito, entonces, ahora, claro, un poco de Santiago del Estero, un poco de Anfune. ¿Será por la siesta también? Un poco. Pero más vale, sí, es como te digo, bueno, sí, San Cayetano, persona no grata, por acá sigue siendo así. Sí, acá es, no, vos sabes que en los mapas de la provincia hace ya muchos años, en la época de estar armando este país, éramos parte de Santiago. Ah, mira. Sí. Figuramos como Santiago del Estero, y todavía, bueno, acá está muy cerca. Bueno, acá está Pozo Nuevo, por ejemplo, que un paraje acá está más cerquita y casi que le pasa la línea del límite por encima. Claro, y dice los changos que hay una vieja que tiene la casa en Córdoba y el horno del palo tiene Santiago. El pan es santiagueño, pero ella es de Córdoba. Pero, cosa que sucede, vio. Sí, bueno, y tenemos mucho ese arraigo también cultural muy ligado a Santiago, también en muchísimas cosas, ¿no? Musicalmente también, en general, y bueno, todo esto del monte, el misterio del monte también, la gente del campo, que yo todavía no me acuerdo con quién conversó cuando en estos viajes. Sí, sí. En estos viajes comenzaba, no me acuerdo que me hablaban del campesino, y acá es como que no les gusta la gente acá dice, nosotros somos gente del campo, no somos campesinos. Claro. Sí, sí, ¿viste? Sí. Eso como que te lo aclaran, ¿viste como el santiagueño que no le gusta que, por ejemplo, el santiagueño del costero se le dice yalaco? Ajá. ¿Viste? Claro, pero vos decías la genérica así yalaco, al santiagueño no le gusta. Como a mucha gente no le gusta que le digan chuncano, por ejemplo. A Rami no le gusta. No, yo muy orgulloso de mi chuncanismo. Claro, sí, por supuesto, pero viste que hay gente que realmente así. Bueno, yo viajo mucho también con el tema de la música, pero fíjate allá para los pagos de Jujuy, salte, claro, y decirle colla a alguien y se te retoban. Sí, totalmente, es un insulto decir colla. A mí me encanta, yo digo cuando me presento, digo hola, soy la Negra Mati, soy colla. Así que me encanta nombrarme por mi identidad cultural. Totalmente, pero viste que, por ejemplo, ahí está, no sé, viste, de dónde vendrá esto que ya se viene arrastrando. Entonces, veníamos de acá, de esto de que voy a decir, el campesino. Y acá, viste, voy a decir campesino, gente de campo, no, nosotros somos del campo, no somos campesinos. Che, Mario, y a los de San Francisco, el chañar, ¿cómo se le dice? Chañarenses. Chañarenses somos de acá de San Francisco de Chañar, somos los chañarenses. Sí, tenemos el pueblito de 3.000 y pico de habitantes. Y sigue en descenso. Tengo una sospecha. Una sospecha. A ver. Que San Francisco de Chañar, en 100 metros a la redonda, está la iglesia, la policía, la plaza. Y la radio. Y la radio. Ahora sí, la radio. Y el banco. ¿Puede ser? Totalmente así, hace 5 cuadras y ya está en el campo. Y es más, si pasa, claro, cualquier cosa grave que pasa, entramos todos en la plaza. En la iglesia entramos todos, porque la iglesia es más grande que el pueblo. Claro, acá, quedamos en el trazado de lo que es el Camino Real al Alto Perú. El mismo trazado de este que tenés acá, las postas, por ejemplo, de Pozo el Tigre, que es la última antes de salir Santiago, sí. Está la posta del Chañar para acá, la posta de las Piedritas, ¿no? Y allá ya nos vamos para el sur, ¿no? En ese trazado está el pueblo. La iglesia es acorde a lo que es, a lo simbólico que era estar en lo que era prácticamente la Ruta 9 en aquellos años. Pero claro, después decidieron hacer la Ruta 9 de los Ríos Secos, grandes amigos nuestros, ¿no? Y, y quedamos al margen, quedamos a 30 kilómetros, entonces quedó una iglesia terrible, con viste, como decir, bueno, acá va a pasar, no pasó nunca nada. Y nos quedó la iglesia donde, como te digo, entramos todos, si quieren. Qué bueno. Ahí, ante cualquier catástrofe, ahí todos metidos adentro. Totalmente, sí, ahí vamos, todos adentro, sí. Mario. Así que bueno, sí, y sin cura encima, sí. Muy tremendo. Mario, ahí, ¿cómo es hacer comunicación comunitaria en un pueblo? Porque muchas veces surge los medios comunitarios en las ciudades para gritar todos los problemas que hay. ¿Cómo es hacer radio comunitaria en un lugar como es San Francisco del Chañar con 3.000 y pico de habitantes y en descenso? Sí, y después tiene toda la gente del campo, también mucha gente que hay en la zona del campo. Nosotros con la radio tenemos una cobertura más o menos de 20 kilómetros, 15 kilómetros ahí, por lo que nos da un poquito la geografía con este tema de la antena. La antena te avisa que es una columna de media de molino, ¿viste? Uh-huh. Y ahí arriba está puesto los dipolos, una cosa así más o menos. Y ahí va, pero anda muy bien. Y acá hubo por muchísimos años una radio comercial. Esa radio comercial siempre ha sido administrada por el intendente, que de paso el descomento, que hace 30 años que está. Este hombre. Dice, bueno, ¿cómo? 30 años. Como la iglesia, está, quedó, ya está. Sí, histórico ya, ¿no? Muy, te la robo porque está muy buena. Sí, muy bueno. Claro, bueno, es mucho, viste, de la onda expansiva del juarismo santiagueño, ¿ves que nos parece? Claro, algunos matices quedan. Claro, bueno, entonces tenemos esa radio, y siempre ha sido esa radio solamente. Y bueno, con un montón de cosas que uno por ahí se le ponía los pelos de punta, ¿no? Porque no había ningún tipo de idea de resaltar, de remarcar, de realzar nuestra cultura. Vivimos en un pueblo que tiene 250 años de cultura, es terrible, y bueno, y eso no, nunca estuvo en realidad, creo que siempre de hecho era para atrás. Así que de ahí fue la idea de empezar con estos comunitarios, que fue un tiro así, en base a experiencia de la Radio Pueblo, de la Ronda, de la Radio de Garabato, y de haber uno que ha andado mucho y venir con todo el entusiasmo de esos espacios para decir, no, nosotros tenemos que hacer eso acá. Y bueno, los encontramos ya armando todos los aparatos y todo, y ya le metimos para adelante. Uh-huh. Y hoy, por ejemplo, no, por ahí escuchaba a los chicos que hacen radios comunitarias en otros lugares, que es complicado con las radios comerciales en las cuestiones de lo que se quiere decir competencia de audiencia. Acá estamos palo, ¿no? Vamos, muy bien, vamos. Esa. Acá estamos palo a palo. Lo llevamos como chico al baño. Algunos días lo llevamos como chico al baño. Lo tenemos ahí, ahí. Muy bien. Y bueno, y con mucho contenido, porque aparte en todos estos años donde esto ha sido una casa cultural, mi casa aquí ha sido casa cultural, con un montón de cosas. Hemos hecho muchísimos talleres y hemos hecho también muchos documentales de la mano también de los chicos de la universidad, por un lado, de la mano de la changada de Relato del Viento, que obviamente los conocerán ustedes. Uh-huh. Bueno, entonces, y aparte también individual, yo recabando, viajando y recabando audios de viejos cantores del pueblo, anécdotas, historias. Yo acá nosotros con el grupo de los changos escribíamos una revista antes de esto. De acuerdo. Y en esa revista empezamos a eso, a mostrarnos entre nosotros. Y bueno, yo en la radio tomo esa línea, ¿no? De más que todo mirarse al espejo. Uh-huh. Quiero ir a visitar la gente de la plaza, quiero ir a FM La Plaza, quiero ir a San Francisco del Chañar. ¿Cuándo vamos? Y bueno, cuando quiera, acá están los changos, ahí saben ya, ya, mire, ya él ya sabe, pero lo que sí les aconsejo, la época de los cabritos falta, es para julio. Ah, bueno, junio. Llegamos justo. Yo lo dije, junio y julio ya empieza el cabrito, ahora me caen y vamos a tener que comer asado nomás, es cabrito. No, para vamos para julio, aguantamos. No, no, no, podemos ir, negra. Podemos sí. ir dos veces también. Un asado no está nada mal. Podemos ir de junio. En la primera junio. Nos invitan, en la segunda vamos a tener que nosotros ahí. Sí, no, por che. Supuesto. No, y aparte mucho el aprendizaje, el cruzarse con otras ideas, con otras. Nosotros hemos aprendido mucho en esto de poder conectarnos. Y después notó mucho entusiasmo. El hacer eso de que la gente comprendiera, costó mucho que comprendiera que esto no era la radio del Mario. Uh-huh. ¿Viste? Claro. Llegó más de un año, sea la radio del Mario, no la radio comunitaria, sino a la radio del Mario, ¿viste? Eso. La misma changada que venía acá con toda la idea, después de tener reunión y explicarle cómo era y cómo lo íbamos a llevar y qué sé yo, bueno, entonces salió y me terminó diciendo, bueno, nos vemos, jefe. Claro, no entendí nada. Claro, pero bueno, pues sí, te lo acabo de explicar cómo es. Pero Mario, una de las cosas que justamente hacen a la radio comunitaria, que no es solo salir al aire y decir y contar todo lo que ahí para comentar en los micrófonos, sino que también ustedes llevan adelante varias actividades comunitarias, la parte deportiva, la parte de sí. no sé si un ropero comunitario, una uh-huh. feria. Contar un poquito qué hay justamente alrededor de la plaza. Y sí, porque lo que pasa es que la radio, en realidad, el cuento es al revés. La radio termina siendo como lo que le faltaba a todo un proyecto de un montonazo de cosas que se viene transitando. Yeah. Los talleres de música, los talleres en las escuelas rurales, mucho trabajo en las escuelas rurales, los encuentros de artesanos que hacemos acá, que hicimos siempre en el patio de la radio, el ropero comunitario, mm-hmm. las películas para los niños para los domingos que andaban los changuitos de Jarita. Empezamos a hacer esas movidas, pero así un sinfín de cosas, los talleres de cerámica, los talleres de tejido de palma, y tantas actividades culturales, y también, por supuesto, la escuelita de fútbol, que casualmente hoy está trabajando muy bien. Estamos recuperando un predio perdido de un club que quedó abandonado hace muchísimos años. Hemos hecho todo el tramiterío burocrático y hoy ya estamos poniendo a punto la cancha de ese predio para que ya tengan los chicos para poder entrenar aquí en el pueblo, porque obviamente hay una cancha que pertenece al municipio que no nos prestan, y nosotros tenemos la escuelita de fútbol más grande del pueblo, la tenemos nosotros dentro de la ONG. ¿Y el municipio no presta la cancha? No, en cambio este Kiko cuando tiene la pelota y no te la quiere prestar. Se la lleva, sí, sí. Si acá no juego yo, no juega nadie, ahí está. Claro, pero antes nos quedábamos mucho en el enojo. Yo le decía a los chicos, ¿ves? No hay mal que por bien no venga, porque al fin y al cabo, gracias a estos caprichos, uno también se moviliza y empieza a generar otro espacio, ¿me entendés? Bien. Porque acá también hay mucho de la cuestión de, en general, de la gente del norte, y el pedir. ¿Viste? Claro. Siempre el de decir, fui a la municipalidad a pedir, fui a pedir la calle, y se olvidaron también de que lo podemos generar nosotros. Uh-huh. Uh-huh. ¿Ah? Y empezar a tener actividad dentro, gestionar dentro uh-huh. de lo que es el colectivo de la changa y meterle para adelante y generar cosas así. Y tiene otro, no clubes, sí. otro gustito tiene haciéndolo así también, ¿no? Por supuesto que tiene otro gusto, y uno, la verdad que es muy muy gratificante, uno se siente muy muy contento, lo veo con los changos en general, la alegría que le da cada vez que vamos logrando cosas. Bueno, sí. Que vamos logrando cosas. Sí, así porque... que muy contento, sí, la verdad que es una experiencia hermosa esta que estamos viviendo y cada vez sumando más gente, por supuesto. Me encanta. Y no queda otra porque ya vamos hay que ir, y no queda otra porque hay que ir a agarrar la guitarra. Sí, sí. Ah, bueno, tengo. Sí. Sí, vos sabés que no queda otra, quedó porque pero en realidad no sé porque quedó ahí. Ya nosotros trabajamos de músico callejero, siempre lo he hecho de esa manera, de hecho que nunca me he hecho mucho problema por plataformas ni mucho, nada, yo salgo y toco y ando en la calle, que es el espacio que me gusta, el escenario que me gusta. Sí. Y en esas andadas, no, la verdad es que ni recuerdo, porque la gente nos comentaba por qué hacíamos del norte andando por ahí, nosotros le decimos que no nos quedaba otra que salir a laburar, salirnos del pueblo en verano, porque claro. No tenemos un lugar turístico, así que, y de ahí quedó, no queda otra, la verdad que, no sé, hoy no sé si sigue vigente, no queda otra, pero acá estamos. Bueno, acá estamos, ahí para compartir entonces un poco, Mario, nos contaste cosas hermosas ahí del pueblo de San Francisco del Chañar, de FM La Plaza, y ahora queremos escucharte cantando, porque bueno, hay varias letras picarescas, podemos decir por ahí. Yo quiero la delgada. Bueno, sí, me decía Gami recién que, porque hay un montón de cosas escritas, me dice, pero ya para abajo no, hagamos cosas más entretenidas, así que sí, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Dale. Bueno, ahí estamos escuchándote entonces, sí, Mario Venturoso. Acomódese. No. ¿Sí? Vamos a... Otra vez, el otro día tuvimos una copla vía telefónica, ahora sí, vamos... Sí, ahora vamos a una chacarera, pura, un folclore, no sé, una canción. Ahí me escuchan bien, ¿saldrá bien por ahí? Perfecto. Bueno, ahí va, a ver. Mejor que nosotros, Ali. Eso hace rato. Vamos. A ver. Hay un amigo mío de aquí, por eso le voy a contar historias. Yo soy de escribir historias de personajes y las cosas que pasan en el pueblo. Este gato que se llama No sé qué estaba pensando, porque es un amigo mío que vivía acá en un paraje que se llama La Majadilla, como a 30 kilómetros del pueblo. Y un día yo me dice, Marito, me voy a la ciudad porque la madre, que era la señora, está podrida y anda atrás del culo de las cabras. ¿Viste? Así que agarró y se levantó todo y se fue. Yo le dije, Miguelito, vos nació tío ahí, no vas a aguantar la ciudad, no había venido nunca. Le escribí, le digo, así como te vas a volver. Le digo, ya hasta un año estás de vuelta. A los 15 días estaba de vuelta, Miguel. No le duró mucho la cosa. Así que le hice este gatito de, que se llama No sé qué estaba pensando. A ver. Me fui tal vez en busca de mi destino. Atrás quedó este pueblito querido. Que me dejó esta alma de pueblerino y al cemento sin nombre, sin patio lleno de amigos, donde maldiste en la lluvia porque moja los vestidos, donde no sé siquiera de mi vecino. Cuando se oye una sirena, nadie pregunta qué pasa, para qué hacerse problemas si no van para su casa. Ya estoy aquí, voy a ver si me la aguanto. ¡Vamos, Chaco! Y caminé calles buscando laburo, con gente que anda con sus rostros duros, mirando a quien me devolviera el saludo. Ay, llora Dios para todo, hay niños solo en tu plaza, y si te agarra la noche, capaz terminas en cana. No quiero más, esto no es lo que gustaba, para quien lo anda pensando, esto le sirva de ejemplo. Mañana mismo al mano alto, y saco para mi pueblo, a que vine, no sé qué estaba pensando. Se volvió Miguel. ¡Ah, qué hermoso! ¡Gracias! Sí, se bueno. volvió, no sé en qué estaba pensando. Se volvió, pero aparte de esto, en serio, imagínate, porque no es algo, viste, que uno por ahí saca de la casa. Esto es real, es verídico. Claro, esto es real. Entonces, viste, como que le da otro color. Nosotros cuando salimos a tocar, hemos hecho mirar unos ciclos en la ciudad que me parecía muy interesante, que se llamaban Entre la Ciudad y el Campo, casualmente. Mira vos. Y era todo contando de esta historia. Mis canciones hablan de rostros, de paisajes y de historias que pasan, ¿no? Desde la enfermera, desde algún cana que se puso en pedo, o de esas cosas. Perdón por la expresión, pero es como que la simpleza es así, ¿no? De lo que pasa en el pueblo. Entonces, por ahí, de esas historias que por ahí son desconocidas y que nos hemos olvidado. Y yo decía, porque para otros será un drama ver un policía que se mamó. Y acá a veces ha pasado que se ha caído hace un tiempo, uno se cayó dentro del aljibe, por ejemplo, ¿sabes? De claro, ¿viste? Pero no. Y le mandaban el baldecito por la roldana. Y no para que suba, sino para que pusiera la pistola, porque se cayó con pistola. No. Bueno, claro. Y uno a ese policía lo conoce, y es un personaje, ¿me entendés? O sea, lo conoce. Sí, y pasan estas cosas, y así muchísimas historias que uno las cuenta y la gente se divierte. En la ciudad a veces te escuchan y te dicen, te están mintiendo, mira vos, ¿no? Mira, si te voy a estar mintiendo. La lejanía de lo que nos, la realidad, la lejanía de la realidad entre la ciudad y el campus. Nos convenciste, Mario, vamos a estar ahí, y te digo que capaz alguien agarra el previaje y se va de vacaciones a San Francisco Chaña, ¿no? Ojo que con cada una de estas historias uno quiere ver ya el policía que se cayó en el aire. Bueno, nos vamos con el último tema musical y ahí los saluditos que quieras dejar, Mario. Así que muchísimas gracias, estimado. Bueno, agradecemos tu paso por Ciudad Campo y ya nos encontraremos en la radio, en la plaza, junto a tu guitarra, junto a un cabrito. Sí. Bueno, vale. Al vino lo llevamos nosotros y el salame también. También. Y el queso. Claro, bueno, no, eso sí, por supuesto, lo esperamos. Más vale, no están ni siquiera invitados, están. Esta es su casa. Así que, es solamente venir y la verdad que como toda persona de un pueblo chico, uno está esperando que venga alguien de afuera, porque viste, le meto el pueblo, no sé si hago el pavo, que pasa ya. ¿Vos sabés que yo digo? No pasa ñaca ahí cuando viene alguien de afuera. Ahí. Yo vivo en las Sierras Chicas y sí. Vivo como, ponele, a 70 metros de la ruta, y cada vez que sube un auto, sin querer, viste, nos damos vuelta y miramos quién es. Bueno, viste esas cosas que tienen en los pueblos, nada más que pasan. Todo. Bueno, viste, como dice desde el interior de esa canción, que faltó la última parte, ¿no? Los velorios concurridos y toda esa historia. Los bautismos, las comuniones, los velorios concurridos, las gallinas que se pierden, las elecciones, manso lío, los milicos bastante al pedo, las voces del puterío, los chupados que cantan solo nuestros músicos locales, la tortilla y pan casero, peronistas, radicales. Y esa calidad de noche para el hacer los animales. Nunca cambió la vida por la de la ciudad. Allá ellos medio locos, nosotros tranquilos en Chaña. Muy bien, muchas gracias, Mario Venturoso. Muchísimas gracias. Bueno, te vamos dejando, damos paso si tenés ganas de cantarnos alguna última cancioncita y nos vamos nomás. Te despido, sí. Ramiro, hasta el próximo programa. Te despido, Mario, hasta el próximo encuentro allá en San Francisco del Chañar. Y nos vamos con tu ritmo. ¿Te parece? Sí, cómo no. Un abrazo enorme, compañero. Un pedacito de una canción que habla de los dichos que te va contando la viejada acá, ¿no? Carmen siempre travesando, pantalón un solo agujero, llame al vivo y a mi mamá, igual que perro huevero. Deuda vieja del boliche, siempre hasta el turco cobrando, se niega con la libreta, pasa por dura en chivazo. Y no ha ido a mi advertencia, no me venga a reclamar, yo le he dicho bien clarito que esa burra no hay de andar. Rastoreado a Chacho Castro pa' cantar una canción. Vaya llevando guitarra, va golpeado en un panteón. Te va y viene el equilibrio, como pava en el alambre. Por tomarse alguna caña, ahí anda dando calambre. China linda y viejo fiero, que han cachado aquí en el palo, y en la iglesia se comenta linda el hacha, fiero y cabo. Habrá que seguir fiando, si nunca alcanza la plata, cuando se ha cortado el lazo, no hay más perro que la gata. Puta, ya he volvido el pelo, pisaleando hasta calar. En el pedido a las mañas, te quiero reventar. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos.